Algunos días irrumpía en las calles de La Falda una movilización de estudiantes del Colegio Secundario Proa La Falda pidiendo por una promesa incumplida por parte del Ministerio de Educación, por parte de las autoridades educativas de la provincia de Córdoba, quienes habían prometido la instalación de un nuevo edificio para el funcionamiento de este colegio secundario. Hablamos del Colegio Proa de La Falda. Por eso tenemos una entrevista pautada con la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Proa La Falda, con quien vamos a establecer contacto en este momento. Muy bien, ya la tenemos en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos sos Alma, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Proa de La Falda. Bueno, queríamos invitarte a conversar al aire de la radio, primero para que te presentes y nos cuenten en qué situación se encuentra este reclamo que ya lleva bastante tiempo y que conocemos, sabemos de qué se trata y también sabemos que se han estado manifestando hace algunos días atrás. Sí, hola Juan, ¿cómo te va? Primero que nada, muchas gracias por el interés, por querer visibilizar la causa. Bueno, me presento, yo soy Alma, soy la presidenta del Centro Estudiantil del Proa La Falda. Más que nada, estamos ahora empezando a movilizarnos, que ahora en realidad es cuando se está mostrando. Nosotros venimos con una lucha colectiva ya desde 5 años por la causa de nuestro edificio. El día 5 de abril hubo una movilización colectiva de todos o de la mayoría de los colegios Proa de Córdoba que se encuentran en la misma condición que nosotros. Así que principalmente sí, la causa de la movilización fue recibir una respuesta de por qué nos está culminando nuestro edificio y más básicamente dejar de recibir falsas promesas, ¿no? ¿Cuáles fueron las falsas promesas que recibieron en otras oportunidades? No, bueno, primero que nada el tema del contrato de la empresa. A nosotros ya se nos dieron 2 fechas que no fueron cumplidas. La primera fue hoy en día cuando nuestra primera promoción estaba en primer año. Era que el edificio iba a estar listo para tercer año, cosa que nunca estuvo. La segunda fecha fue para diciembre del 2023, o sea, hablamos del año pasado. Ahí nuestros padres, que son los que se encargan de llevar toda esta movida, mismo con estudiantes, ¿no? Pero eran ellos los que se encargan de tener mensualmente las reuniones con la arquitecta y demás. Justamente el contrato estaba hecho hasta diciembre del 2023 y no se cumplió los plazos. Los fondos, ¿quién debía administrar esos fondos? ¿Quiénes tenían que resolver este tema? ¿Quiénes son las autoridades directas que ustedes creen que son responsables de esta situación? Mira, yo te comento, Juan, los fondos ya están prácticamente, o sea, el colegio ya fue financiado, ya se les fue dado el dinero, prácticamente es provincia el que se hace cargo. Las escuelas PROA son justamente un proyecto provincial de colegios experimentales en biotecnología y en desarrollo de software. Justamente los que se hacen cargo de mandarle el dinero a la empresa es provincia. ¿Cuál es la respuesta de la empresa? Que no se le estaba pasando el dinero. Mismo nosotros hoy venimos a recalcar y venimos justamente trabajando por esto que encontramos una incoherencia constante de ambas partes. De todo lugar donde vamos, siempre nos tiramos la pelota y a nosotros no se nos da ninguna respuesta fija. Mismo pasó con municipio, con provincia, con ministerio, además, que son todas respuestas inconcretas, digamos, lo que recibimos. Claro, se pasan la pelota. ¿Ustedes están llevando este reclamo de manera autoconvocada como centro de estudiantes o están haciéndolo también con alguna otra entidad que los esté acompañando? Mirá, Juan, esto prácticamente es una movida autoconvocada, pero sí colectiva, en donde docentes mismos nos acompañan, mismo la institución, no podemos ir como ya institución educativa, esa movilización fue centro de estudiantes, pero esto es algo que realmente que nos incumbe y sufrimos todos y todas. Entonces, sí, somos autoconvocados de centro de estudiantes, pero a la misma vez se nos suman nuestras familias que luchan por esta misma causa, los docentes, que no solamente muchos no son solamente docentes, sino que son padres de estudiantes de la institución, y mismo profesores que somos los que más sufrimos, ¿no? Hoy en día nuestros profesores, por ejemplo, tienen su almuerzo, aquellos que comen en el colegio en una mesa de madera para un montón de profesores, no tienen un comedor propio. A nosotros, por ejemplo, especialmente el curso de quinto año, la semana pasada tuvimos que devolver el aula donde estábamos porque los chicos de la primaria, de Nicolás Avellaneda, que es justamente ahora la institución que nos está prestando y que se ofreció a compartirnos su espacio también, y muy agradecidamente estamos de eso, porque si no, no tendríamos ni siquiera un lugar donde tener clases. Las chicos de la primaria estaban teniendo clases en su dirección, totalmente apretados, en condiciones no dignas de tener una jornada escolar. Así que bueno, se nos hizo un aula, apresuradas, un aula que tampoco está en condiciones, porque prácticamente son tres aulas de cartón que tenemos de Durlock. El año pasado ya tuvimos problemas donde casi se cae el techo, todo. Entonces, realmente hoy en día no es en sí por la primaria, sino por las condiciones que tanto sufrimos, primaria y secundaria, que los que salen afectados son las personas que trabajan ahí, las personas que ejercemos toda la jornada de 8 horas ahí, estudiantes, docentes, estimada, limpieza y demás. Estimada Alma, ¿vos sabías que mañana hay una marcha a nivel nacional por la situación de las universidades y que la UPC, el sindicato docente de la provincia de Córdoba, también ha anunciado que adhiere a este paro provincial educativo? El tema educativo hoy es un tema en agenda a nivel nacional. El problema que ustedes tienen enmarcado en una situación de conjunto. ¿Cómo ven esta situación particular de la Escuela Pro a la Falda en este contexto nacional de reclamo por la educación pública? Nosotros mañana, como centro de estudiantes, nos sumamos a la movilización por la educación pública. Creo que es por la principal causa que nosotros luchamos, que somos justamente un colegio público, somos todo un grupo de colegios que son públicos, que venimos y defendemos desde un principio la educación pública, porque encima, además de ser pública, que lo vamos a defender toda la vida, es una educación de calidad impresionante, tenemos profesores súper capacitados, tenemos contención y escucha y expresión hacia el estudiante muy eficazmente. Nosotros podemos hablar de todos los temas abiertamente en nuestro colegio, tenemos debates, nuestro centro de estudiantes, y eso sí lo voy a aclarar, y estamos dispuestos también a trabajar con otros centros, tenemos metodologías en donde nos parece muy importante en asambleas generales escuchar las necesidades que tenemos como un colectivo de una misma institución. Entonces nosotros, personalmente te lo digo, y colectivamente, porque lo charlo con los estudiantes y con las chicas en asambleas generales, tenemos una postura de defensa de la educación pública, porque no solamente es lo que a nosotros se nos brinda, sino porque realmente vemos la causa, el movimiento y la lucha también mismo de los docentes, porque nosotros, por ejemplo, tenemos todos docentes precarizados. Todos los docentes que son trabajadores de las escuelas probas tienen contratos que se vencen cada 3 meses o cada 1 año, dependiendo cómo vos o no ejerciste tu ciclo lectivo, tu trabajo, ¿no? Cuestiones sumamente burocráticas, que las cuales también nosotros decimos somos un centro de estudiantes, trabajamos por esto, no nos vamos a meter en quién sí, en quién no, pero somos unos fieles defensores y vamos a seguir luchando. Se vio demostrado este 5 de abril por toda la comunidad PROA, que somos unos grandes defensores de la educación pública, y nos parece que no solamente brinda oportunidades a personas que tal vez no la tienen, sino que abren muchos caminos que hay que seguir defendiendo. Estamos conversando con la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio PROA La Falda, analizando la situación de esta escuela que está esperando la construcción de su edificio y a la vez esto en el escenario nacional. Estimada, cuando ustedes llevan este tema a la sociedad, más allá de las autoridades, cuando tratan de hacer pública esta situación, ¿qué respuesta tienen del resto de la sociedad? Y mira, te cuento un poco, nosotros el día de la movilización y anteriormente, apenas comenzaron las clases, utilizamos nuestro recurso más cotidiano, que es el que usamos en nuestro colegio, que son las redes. Y realmente, cuando hicimos este video que se empezó a viralizar, un video donde mostramos también las condiciones donde vivía primaria y secundaria, recibimos muchas respuestas, mismo de personas que desconocían de la situación, recibimos respuestas de apoyo. Desde ese video, nosotros empezamos a tener entrevistas en distintas radios, en distintos medios de comunicación, y realmente vemos una importancia y un interés colectivo justamente de preocuparse por lo que está pasando. Porque, por ejemplo, algo que empezamos a hacer, nosotros hemos elevado cartas al Ministerio de Educación, nosotros hemos intentado hablar, hemos hablado con municipio, Hemos elevado cartas a inspección y demás. Hemos hecho todo lo posible como centro de estudiantes para poder hablar y recibir una respuesta. Todo, de todo. Hemos llamado a medios de comunicación, a números de referentes que sabemos que tal vez nos pueden llegar a decir algo. Y lo que vemos y notamos en la sociedad es que realmente les importa esto. Porque yo te comento, Juan, nosotros, nuestra escuela ProA, yo te digo que más del 70% de los estudiantes no son solamente de La Falda. Tenemos chicos desde Villa Caíro hasta San Esteban. Viene de todo el departamento de Punilla y es por eso también que nos pareció importante y fuimos presentando cartas a los distintos municipios. Presentamos cartas a la comuna de Casa Grande, a Cosquín, a Capilla del Monte, a La Cumbre y demás, para justamente que se enteren de que esto es un bien colectivo que tenemos que trabajar. Y hoy en día nos encontramos en emergencia, esa es la realidad. Porque cada año tenemos la incertidumbre o la duda de qué curso comienza virtual, qué curso directamente no comienza, qué profesor se nos va, qué lucha más vamos a tener que hacer para recibir una respuesta, para que nos digan algo. Y es sinceramente muy triste la situación que estamos viviendo. Es muy importante el aporte que están haciendo ustedes como estudiantes que salen a decir estas cuestiones. Creo que esto puede hacer la diferencia. El estudiantado activo puede hacer la diferencia en un momento donde las instituciones están anquilosadas, donde nadie te responde una nota. Una juventud que se levanta nos da esperanzas. Así que bueno, mandarles un gran abrazo y esperemos que esto se empiece también a dar en otros colegios. Empezar a ver esto de los centros de estudiantes trabajando en los temas sociales, que esto seguramente pueda darle una luz de esperanza a la educación pública. Así que desde acá te agradecemos por la entrevista y bueno, en algún momento no, cuando sea necesario volvemos a conversar y nos cuentan qué respuesta tuvieron. Muchas gracias, Juan, por escucharnos, por visibilizar y por justamente entender que las causas y los cambios se hacen en colectivo y la fuerza estudiantil es lo que lo tiene nosotros y lo puedo ver reflejado en los estudiantes. No somos un colegio que se conforma y vamos a decir basta a una emergencia que tenemos, tanto docentes, directivos y estudiantes y familias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. La escuchaste a la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio ProA La Falda. Y objetividad informativa. Contacto Global.